¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Saludos, un martes más de disco completo. Esta vez con un discazo, como lo prometíamos la semana pasada. El jueves último pasado, nuestra edición en vivo de alrededor de medianoche, un disco ya presentado en algún momento, que fue publicado en nuestro blog como recomendado, una sesión tantito abandonada que tenemos en nuestro blog aldemedianoche.com.ar. El formato que se ha impuesto es este de los martes de disco completo, ¿no? Y que creo que nos gusta más, ¿no? En aquella oportunidad sí había sido este disco Upojeni, por Ana María Joplin, una cantante polaca, junto al gran y consagradísimo guitarrista estadounidense Pat Metheny, Upojeni, Embriaguez. Un disco publicado originalmente por el sello Warner Music, filial Polonia, el 29 de noviembre del año 2002, con una portada muy linda, una edición con algunos cortes, con algunos bonus tracks, una publicación esta vez norteamericana, creo que por el sello Nonesuch, en el año 2008, con una portada diferente, algunos bonus tracks, decíamos, para la versión estadounidense en el año 2008, pero básicamente el grueso del disco permanece intacto a la primera versión original del año 2002. ¿Y qué es esto? Porque Ana María Joplin, si bien quizá ustedes que nos siguen hace algún tiempo habrán escuchado en nuestro programa algunas de las cositas que hemos pasado de esta bella cantante polaca, además una eximia pianista, que en las grabaciones en las que la hemos escuchado pareciera como que toca poco el piano. Bueno, tenemos a Eliane Elías por este lado, más cerquita, también más pianista que cantante. En el caso de Ana María Joplin podría decirse que más cantante que pianista, pero la mujer tiene altas calificaciones logradas en el piano, un piano clásico, básicamente. Pareciera no aprovechar, ¿no?, en las publicaciones que por lo menos hemos escuchado, que no son muchas, son algunas poquitas, no llegan a la decena. Ana María Joplin and Friends with Pat Metheny. Esto de los amigos, Ana María Joplin and Friends, ¿cuántos amigos? Estoy leyendo por aquí y el único que conozco por su militancia, por así decirlo, en el sello ACT, es el pianista Lexel Mosder, un muy jovencito pianista que ha logrado trascender, al igual que Ana María Joplin, la frontera de su pequeño país, e inundar con su presencia y su nombre Europa y América toda también. Siempre comentamos, ¿no?, de cómo un pequeño país abonar el terreno del jazz ofreciendo grandes músicos, todos muy jóvenes. Por ejemplo, ¿no?, siempre comentamos el papá de los músicos de jazz polacos, al trompetista Tomás Stanko. De la agrupación de Stanko surgió el Marcin Wasilewski Trio. El trío todo formaba parte de la agrupación de Stanko. Stanko lo llevó a debutar en el sello SM. A partir de entonces, el trío de Marcin Wasilewski, un pianista increíblemente delicioso, es una cosa increíble la música de este muchacho. El toque tan angelical que tiene es realmente fantástico y celestial, la música de Marcin Wasilewski. Bueno, hay pero pila de otros músicos, en este momento no tomé nota, ¿no?, como de todos los músicos polacos que han surgido de hace algunos años y en la última parte también. Adam Baldich, violinista, sonó la semana pasada o la otra en nuestro espacio de los jueves. Con esto quiero decir que Polonia ha logrado encaramarse como un país, así como se dice que es del nuestro, ¿no?, que exportador de jugadores de fútbol. Polonia se ha logrado eso, ¿no?, producir una inmensa cantidad de jóvenes músicos de jazz talentosísimos. Desconozco el resto de la banda, sus amigos, ¿no?, los amigos de Ana María López, pero que realmente suenan con una calidad y un nivel realmente fenomenal. Otra de las cosas, si se quiere así, más sorprendentes de este Upoyeni, Embriaguez, es que Pat no colabora con temas de Ana María López y amigos, sino que son todos temas de Pat, consagradísimos temas de Pat, en donde Ana María López no solamente hace los arreglos, usados completamente, hay algunos que son increíbles, y además le pone letra a canciones de Pat. Si hacemos un vuelo así, recordando un poquitito la historia musical de Pat, allá de los 70, fines de los 70, podemos ver que, o escuchar, que las voces estuvieron siempre presentes en las formaciones de Pat, pero no letras. Ana María Jopek se da ese enorme gusto, ya los temas como estaban fenomenalmente bien así como estaban, qué necesidad de arreglarlos y ponerle letras. Le salió increíblemente bien la jugada, hasta me atrevo a decir que quizá el propio Pat habrá pensado, qué buenos arreglos, ¿por qué no se me ocurrieron a mí? Sobre todo en el séptimo corte de 14 que tiene este disco, el clásico, ¿no?, el que nosotros siempre mencionamos como el himno, Are You Going With Me?, bueno, tenéis que escucharlo sobre el final de la primera parte de nuestro disco completo de hoy. Impresionante ese arreglo, impresionante. Un Pat que se lo escucha aparentemente así, muy colaborativo, perfecto, muy creativo, sonando, si se quiere, ligeramente diferente, ajustándose a los arreglos. Geniales arreglos que Ana María Jopek y sus amigos hicieron para sus propios temas. Un homenaje de esta gran pianista polaca al gran, genial Pat Metheny. Escuchemos la primera parte de este disco impresionante, ¿eh? Ana María Jopek and Friends con Pat Metheny, Upoyeni. Thank you.

Czarne, czarne słowa, ciemny, ciemny las, zanim powiesz mu, że kochasz pierwszy. Oh, Thank you. jest mróz, co szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz, nie jesteś dla mnie tym mianek ni róża, ani deszczuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. De Pat, ¿qué te podemos hablar? Ya lo conoces, ¿qué más se puede decir? Lo último, estamos a la espera de un nuevo disco de Pat, con su nueva formación, en donde destaca la participación de la filipina, la contrabajista filipina Linda O. Tengo un disquito de Linda O para pasarles, no es lo último, pero se lo prometo para el jueves que viene. Linda O, una joven contrabajista filipina. Están de gira con disco nuevo, muy pronto van a encerrarse a producir la grabación de este disco. Pequeñas cositas con respecto a Ana María Jobber, esta bella cantante y pianista polaca de papás, también dedicado a la música. Su padre era un cantante clásico, su mamá también tenía una formación musical. Bueno, obviamente que comenzó de muy chiquitita a hacer sus incursiones junto a sus papis en esto de cantar, tomar clases de piano clásico, y ya a edad de 12 años actuó en la Filarmónica de Varsovia. Siendo muy, muy, muy adolescente, regularmente cantaba en las iglesias, ¿no? Como cantos litúrgicos, etcétera, etcétera. Cuando cumplió 18 años, participó en un concierto para piano, interpretando música de Mozart, en el escenario Frederick Chopin University of Music de su capital, Varsovia. Muy posteriormente empezó a incursionar estas cosas del jazz. No está muy clara en su biografía, tomada de su propia web, cómo fue que se acercó al mundo del jazz, desde su formación clásica y de su participación en este mundo de la música erudita, salta a sus participaciones con grandes intérpretes del jazz. Así que no está muy claro cómo fue que descubrió el jazz. Pero esta chica se cansó de ganar premios en su país natal, y uno de los premios más importantes que ha recibido es una orden del mérito, la Cruz del Caballero de Polonia, una premiación que otorga el mismísimo presidente del país por promocionar el arte polaco en el mundo. Amén de todo esto, la voz de Ana María es realmente angelical, tanto así como su talento, que habrán podido ustedes observar a lo largo de estos primeros 7 cortes. Sigamos escuchando la última parte de este disco fantástico, Ana María Jogues and Friends, con Pat Mezzini, Upo Jenny. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Będzie wiecznie pytać się. zbliża się śmierć do twoich stóp. Za chwilę będzie tu, przyniesie ci ziarenka snu. Będziesz mógł biegać po

I że różne postaci śnieg na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Kocham cię stale, śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej. Zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko, za ostatni las białych brzus. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, by wierzą szeptą łzy. Tęsknię za tobą, płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mgły. W ciszy drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Wierzą szeptom i łzą. Wierz, by wierzą, że to. Terminamos de escuchar este disco fantástico. Ana María Jupica and Friends, With Bad Mezzini, Upo Jenny, Embriaguez, según te arroja el traductor, porque yo de polaco nada. Embriaguez, publicado por el sello Warner Music, el 29 de noviembre del año 2002. Decíamos hoy al comienzo de la escucha, una versión estadounidense por el sello Nansage, con algunos bonus tracks y una portada diferente también, en el año 2008. Se conocieron con Pat en una gira que Ana María Jopek hizo por los Estados Unidos. Tampoco hay mucha data con respecto a cómo, en qué oportunidad y cómo fue que arreglaron esto, este pequeño encuentro y cómo Pat se dio. Lo que pasa es que, claro, Ana María es muy linda. Y eso ha motivado un poquitito. Bueno, dejarla hacer esta chica a ver qué me propone. Y seguramente que lo de embriaguez, ¿no? Lo de Upo Jenny, lo de embriaguez, no se debe exclusivamente a la belleza de la cantante y pianista polaca, sino que seguramente que Pat se ha visto embriagado por el talento de esta cantante y pianista, tan así como de sus partners, en donde estoy leyendo un poquitito mejor toda la data y figura Mino Cine y Lu como parte de los tres percusionistas que han participado de este disco. El esposo de ella, además también autor de algunas letras, participa también de este disco como bajista. Esto fue el disco completo del día de hoy, fenomenal, lindísimo, disco para escucharlo una y mil veces. Bueno, como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Te esperamos ahorita nomás el próximo jueves en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Juan Carlos Preus con la presentación del disco, Luisito Cid en controles. Hasta la semana que viene. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.